Vamos a charlar unos minutos con Silvio Peduto, vocero integrante del colectivo sanitario de La Pampa. Silvio, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, saludos y bueno, saludo a la audiencia. Y bueno, acá estamos en esta mañana fresca tomando unos mates. Está bien. Silvio, ayer presentaron en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular la utilización de agroquímicos en la ciudad de Santa Rosa. Sí, efectivamente. Sí, el título es regulación del uso de agroquímicos y fomento de la agroecología. Es decir, nosotros sabemos que se está utilizando, se está llevando adelante un tipo de agricultura que es industrial, intensiva, que demanda de un paquete tecnológico que tiene fertilizantes, tiene pesticidas, una serie, digamos, de insumos químicos que, bueno, hacen que se pueda funcionar o que el sistema o que la agricultura que se practica funcione a la escala que funciona, ¿no es cierto? En donde la Argentina, digamos, realmente, para que tengamos una idea, es la tercera exportadora mundial de soja, la primera exportadora de aceite de soja, entre otras cosas, ¿no? O sea, además es un monocultivo, en donde prácticamente la soja en su momento y aún hoy, impidió que, al no haber incentivos, lo que hace la rentabilidad, lo único que se sembrara y cosechara fue la soja. Claro. De manera que lo que ayer era agricultura, agricultura de procesos, en donde se seguían los procesos, digamos, de la naturaleza, y se trabajaba la tierra de otra manera, respetando, digamos, las estaciones, la biodiversidad, la mixtura con la ganadería, es decir, alternando ganadería y agricultura. Hoy en día prácticamente es una máquina, una fábrica, digamos, de hacer, en este caso, esta oleaginosa que es la soja, que, digamos, la semilla que reina, ¿no es cierto?, en nuestro país. Sí. En efecto, o sea, yo creo que la parte más importante, digamos, de la ordenanza que se presentó ayer, además de regular, digamos, el uso de agroquímicos, lo que hace, ya te digo, a las fumigaciones o a las aplicaciones, como se le llama, ya sea por tierra o por aire, establecer una serie de metros y de zonas de exclusión y de amortiguamiento para impedir que esos venenos lleguen a las personas, ¿no es cierto? O sea, para que uno va caminando, está fumigando a 50 metros de tu casa y vos estás respirando todo eso que están echando en la tierra, ¿no? La fumigación esta, ¿qué sería? ¿Un kilómetro alrededor de la ciudad de Santa Rosa del área urbana? Mil metros en lo que hace a la fumigación terrestre. Y son algo así como, ya te digo, lo que pasa es que es una ordenanza bastante bastante importante en cuanto a su cantidad, ¿no es cierto? O sea, son, si yo mal no recuerdo, algo así como 5.000 metros. Para la aérea. Para la aérea. Para de todas maneras, te lo voy a confirmar, porque la tengo delante mía, delante mío, y bueno, si la aplicación establece son 1.000 metros, y teniendo especial, digamos, cuidado con el tema de la zona urbana, que bueno, Santa Rosa somos más de, sí, efectivamente, son 5.000 metros, contados a partir del límite del área urbana, Claro. Te decía que teniendo especial cuidado con los barrios periféricos, teniendo especial cuidado con algunas de las escuelas rurales que todavía tenemos, digamos, escuelas que están alejadas, muy muy alejadas del casco urbano. No nos olvidemos que Santa Rosa está dentro del departamento capital, y en el departamento capital alguna que otra escuela queda. Claro. Y lo otro que es novedoso, que no se ve en otras ordenanzas de este tipo, el fomento de la agroecología. Es decir, en esa zona que queda libre, aparentemente, que quedaría libre alrededor de la ciudad, se va a practicar la agroecología, que es otra manera de hacer agricultura, que, bueno, como yo más o menos ya algo dije, ¿no es cierto?, respecto del respeto que tiene la agroecología con la cuestión de los tiempos, de los procesos naturales, de las estaciones. Es decir, es algo que en su momento se hacía, que hacían nuestros abuelos, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy hay que recuperarlo, porque así como va el mundo y como va la Argentina y como va esta cuestión que hace que la renta sea lo único que importe, vamos mal, ¿no? Vamos mal como planeta, digamos, como planeta. Visión macro, y vamos mal como país, como provincia, ¿no? O sea, esto es así. Silvio, ¿no hay, en la actualidad, hay alguna ordenanza que regule esto? O... Hay una ordenanza, sí, efectivamente. Hay una ordenanza que se aprobó en el año 2013, si mal no recuerdo, y la encarnó, porque le costó una lucha interesante, la concejala Mariela Cabreros, que murió, precisamente, ¿no es cierto?, murió de cáncer. Mariela Cabrero, que era una excelente persona, muy trabajadora, muy recordada. Bueno, ella encarnó esa ordenanza que tenía, por ejemplo, 500 metros de restricción. De restricción, exactamente. En la zona terrestre, digamos, para las fumigaciones terrestres. Pero bueno, en realidad nunca, si bien estaba vigente, nunca se controló, porque ese es el tema. Claro. O sea, nosotros podemos tener las mejores leyes, podemos tener las mejores ordenanzas del mundo, pero si no hay voluntad, digamos, de controlar, de supervisar, bueno, estamos en la nada, lo mismo que la nada, ¿no? O sea, realmente no tiene sentido. Silvio, ¿has hablado con algunos concejales para ver qué tratamiento le van a dar, qué posición tienen? Todavía no, porque nosotros de alguna manera con lo que hicimos ayer como colectivo, de alguna manera es plantar bandera y, bueno, y cómo te diré, yo no digo obligarlos, pero por lo menos ponerlos en el compromiso de ocuparse del tema. La idea nuestra sería, vamos a ver si, por lo menos lo que hablamos ayer así un poquito por arriba, fue... que está el jueves, es decir, pasado mañana, el proyecto ingresa formalmente al Consejo. Es decir, nosotros lo presentamos por mesa de entrada. En mesa de entrada, bueno, nos dieron todas las copias selladas, ¿no es cierto?, con firma, como que la habían recibido. Eso pasa al orden del día del jueves que viene, y bueno, y de ahí se envía a la comisión respectiva, o por lo menos debería enviarse a la comisión respectiva. Sí. Así que la idea nuestra es ir por ahí el día de la sesión, que es el jueves a las 11 de la mañana, para quizás en esa instancia hablar con ellos y decirles que realmente merece su atención, porque es un tema neurálgico, ¿no es cierto? O sea, ustedes se habrán enterado que hace poquitos días atrás un Tribunal Internacional con sede, yo no recuerdo si bien si en Suiza o en La Haya, Holanda, siempre me confundo. bueno, la cuestión que este Tribunal Internacional dictaminó que Monsanto, que hoy ya no es Monsanto, porque ustedes saben que a Monsanto la compró Bayer, Monsanto fue acusada y, digamos, convicta, por decir así, o sea, acusada y con sentencia por ecocidio. ¿Esto qué significa? O sea, atentar contra el planeta, contra la biodiversidad y contra el ser humano, sobre todas las cosas, ¿no? Sí. O sea, evidentemente tenemos que los hombres y mujeres, digamos, toda la humanidad tiene que tomar conciencia de esto, porque... digo, nos va la vida, ¿no? O sea, el colectivo sanitario La Pampa se constituye por esta inquietud. O sea, nosotros provenimos de distintas proveniencias políticas, Hay gente joven, gente no tan joven, y bueno, y los más veteranos somos nosotros. Y bueno, la inquietud, los objetivos son luchar por la salud de los seres humanos, digamos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, hacer lo mismo por el tema del ambiente, que cada vez está más contaminado, y bueno, y como tercer objetivo, y digamos, ya a nivel de propuesta, porque no nos quedamos solamente en la crítica, sino que además proponemos y fundamentamos que se puede hacer otro tipo de agricultura, que de hecho se está haciendo ya en provincia de Buenos Aires, sobre todo en miles de hectáreas y decenas y cientos de productores que están trabajando con otro tipo de agricultura que respeta los tiempos de la naturaleza y no echan un solo digamos una sola gota de veneno en la tierra. Claro. Aunque parezca mentira, ¿no? O sea, esto se está haciendo porque precisamente los productores son quienes más sufren las consecuencias de todo lo que estamos hablando. Es decir, hay gente que tiene tan rota la cabeza, que tiene solamente la rentabilidad y los pesos o los dólares en la cabeza, que no solamente pone en riesgo a la comunidad en la que vive, sino que además pone en riesgo su propia vida y la vida y la salud de su propia familia. Claro. Bien, Silvio, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Seguramente el tema, cuando avance el tratamiento en el Consejo Liberante, vamos a seguir dándole cobertura. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque convengamos una cosa, o sea, ellos tranquilamente pueden, digamos, agarrar el expediente, a sus antecedentes pasa a secretaría, qué sé yo. Lo dejan en secretaría y queda ahí. Sí, sí. ¿Se entiende? O sea, por ahí pueden no mandarlo, pueden no enviarlo a la comisión respectiva o a las comisiones respectivas. O sea, tienen ese... Yo espero que no sea así, espero que realmente lo consideren, lo tomen y ahí veremos qué pasa. Bien, Silvio, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias, felicidades. Hasta luego. Saludos a la audiencia. Bien, la palabra de Silvio Peduto, vocero del colectivo San